Evangelio de Mateo. Antes de eso, quiero hacer unas preguntas. ¿Cuál es la ruina más grande que el hombre puede tener? ¿Cuál es la ruina más grande que una nación, que un país puede tener? ¿Que tu familia puede tener? ¿Que tu vida puede tener? ¿Cuál es la ruina más grande? La Biblia responde a esa pregunta. La respuesta está: la incredulidad. Algunos piensan que la falta de educación es lo que arruina a la gente. Algunos piensan que la falta de amor, de casa, carro y beca, de salud, dinero y amor, es lo que arruina a la gente. Pero eso es mentiras. Lo que arruina a la gente, la hace miserable, destruye su vida, no solo en esta vida, sino en la futura, es la incredulidad. Y ese es el tema, es la conclusión que llegaremos al estudiar los milagros que el Señor Jesús hace. Que sin fe es imposible agradar a Dios. Si esa es la lección para tu vida, si hoy tú eres conmovido, roto, quebrantado por el Señor a decir: auméntame la fe, ayuda mi incredulidad. Hermanos, este sermón tuvo sentido. Esa es la gran miseria del ser humano, la incredulidad al Señor Jesús. Quizás ese es el cáncer que puede destruir, acabar y quitarle la existencia a una iglesia local, no a la universal, porque las puertas de Hades no prevalecerán por ella. Pero una iglesia local puede entrar en crisis, no porque le falta plata, no porque hay pocos hermanos, no porque hay persecución, al contrario, la multiplica. Una iglesia cae en crisis y se quita el gozo de su salvación cuando en ella se mete como la levadura en una masa, cuando como un virus que afecta lo más profundo de algo y lo destruye y lo acaba. Así hace la incredulidad. Por eso, hermano, vamos a llegar a dos conclusiones, y es la primera, ya la dije: la ruina más grande del hombre es ser incrédulo, no confiar en Dios, no descansar en su palabra. Si tú y yo tenemos en este momento áreas que Dios no gobierna, pecados que estamos repitiendo, no es porque la lucha sea fuerte, es por la incredulidad. Yo mismo veo en mi vida consecuencias de ruina y de fracaso y de miseria por la incredulidad. Y en cambio vamos a ver que la riqueza más grande que un hombre puede tener no es su salud, no es su familia, no es su trabajo. No, vamos a ver que la riqueza más grande que un hombre puede tener es confiar en Dios, su Hacedor, su Salvador. Esa es, se ganó la lotería. Eso es todo. Entonces, entremos en materia. Vayamos a Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8 dice lo siguiente. Bueno, lo que tenemos que hacer, obviamente, un recorderis no tan grande. Pero bueno, ¿cuál es el propósito del Evangelio según San Mateo? ¿Por qué Dios mueve por su espíritu a Mateo a escribir este Evangelio? ¿Para qué gastar 28 capítulos? ¿Con qué fin? Como lo hemos visto en los estudios anteriores, el propósito del estudio, de escribir la carta, el Evangelio, de Mateo, es mostrar, certificar, aclarar a la iglesia, a todas las personas, que Jesús es el Rey, el Mesías, el Cristo prometido en la ley, los salmos y los profetas. Eso es el fin. Ese Evangelio apunta a eso. Jesús es el Rey de los judíos. Jesús es el prometido, el ungido, el descendiente de Abraham, por el cual en él, en esa simiente, serían benditas las naciones. El descendiente de David, que establecería un reino eterno que perduraría para siempre, y ese reino sería en justicia y juicio y verdad. Esto es lo que quiere mostrarle el apóstol Mateo. Ahora, cuando llegamos al capítulo 8, venimos de estudiar el Sermón del Monte, Y ahí vemos las buenas nuevas del reino. Cómo deben vivir, cómo son y cómo viven los que pertenecen al reino de los cielos. Tema muy importante. Claro, si Mateo quiere demostrar que Jesús es el rey de los judíos, entonces el rey debe tener un reino. Y es el reino que se nos habla aquí en este evangelio. Entonces, se nos muestra en el Sermón del Monte cómo es y cómo viven los que son de la fe en el Señor Jesús. Y a lo último, todos los que lo escucharon dice: este hombre predica con toda autoridad. Jamás habíamos escuchado, ¿cierto? O sea, todo el mundo queda diciendo: Señor, sálvame. Ahora, Mateo quiere mostrar que no solo Jesús está lleno de verdad al predicar la palabra, sino que Jesús está lleno de gracia. Y por eso dedica 2 capítulos a mostrar 9 milagros. Los 3 primeros, que es los que estudiaremos hoy, se enfocan en sanidades físicas. Los 3 siguientes en poderes que afectan las condiciones, por ejemplo, la tempestad, un endemoniado, etc. Y los últimos hacen referencia a la restauración. Una mujer de flujo de sangre es restaurada. La hija de un restaurado. Entonces, esos son los 3. En cada uno él hace una pausita. Este evangelio no fue escrito ahí como para que me acuerdo del Señor Jesús. Ay, sí, ya me acuerdo la vez. No, no es así, en desorden, sin propósito. Es hecho de una forma temática, ordenada, incluyendo el aspecto cronológico, etcétera, etcétera. Entonces, con lo que vamos a estudiar hoy, siguiendo la idea del propósito del evangelio, Mateo nos va a decir: ¿saben por qué Jesús hizo los milagros que él hizo? Porque es el rey o el Mesías. Y esto es así porque antes de la venida del Señor Jesús se había prometido, se había anunciado, Dios, Jehová, había dicho que su Mesías, su ungido, el rey que esperaría el pueblo para establecer aquí el reino de los cielos, ese rey mostraría una cantidad de milagros. Cuando quiero decir milagro, no es decir milagro llegó temprano. Eso no es un milagro. En la Biblia, milagro es cuando se interrumpe el curso natural de las leyes, de las cosas, y cambia. Eso es un milagro. Algo que siempre debe actuar de una manera, pero de repente Dios interviene, la cambia, y ese milagro, siempre un milagro bíblico que hace Dios, lo glorifica a él. No glorifica al que hace el milagro. Entonces, lo que vamos a ver aquí no son cositas suaves. Vamos a ver que lo que Jesús está haciendo está, primero, cumpliendo lo que se dijo en la ley y en los profetas, pero también está mostrando quién es Él. No solo en palabras, como lo hizo en el Sermón del Monte, sino ahora mostrando gracia. Juan dice de él que aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, ver la gloria de Dios, la gloria de la palabra de Dios, de Jesús. Pero él dice que ver la gloria de Dios fue cuando se proyecta a contemplar a su Cristo, dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, que lleno de gracia. Ahí están los milagros y de verdad, ahí está el Sermón del Monte. Entonces hoy vamos a ver a ese Jesús lleno de gracia y de verdad. Miremos esas 3 profecías, aquí hay muchas, pero me fascina Isaías capítulo 29. Es muy importante para que cuando uno dice, bueno, ¿y por qué hoy no hacemos milagros? ¿Por qué hoy no cogemos y nos reunimos? ¿Y por qué no cogen los ancianos o los líderes o un misionero y se va al hospital de niños con sida? Niños pequeños con sida que van a morir ya y no los sana. Si Jesús hizo esos milagros, ¿por qué Él no los hace? ¿Por qué? Porque los milagros del Señor Jesús y de los apóstoles tenían un objetivo: certificar, demostrar, comprobar que Jesús es el Rey de los judíos, el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, eso lo habían prometido los profetas. Por ejemplo, Isaías capítulo 29. Habla del tiempo de la era en que vendría el Señor, el Mesías. Isaías 29, el versículo 18 y 19, dice así: En aquel tiempo, está mirando el profeta hacia el futuro. En aquel tiempo, los sordos ¿qué? Oirán las palabras del libro. Qué hermoso, ¿no? Y los ojos de los ciegos ¿qué? Verán en medio de la oscuridad y las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová. Me fascina. Y aún los más pobres de los hombres se gozarán ¿en quién? En el Santo de Israel. Usted se imagina un judío 700 años antes de venir el Señor, leía esto, estaba en la mala, no tenía para comer, enfermito, destruido, y se ponía a leer su libro de Isaías, decía: ven Señor, ¿cuándo vendrá el ungido? Y seguía leyendo y llegaba al capítulo 35, y miren lo que aparece, Isaías capítulo 35, versículos del 1 al 7. Se alegrarán el desierto. ¿Cómo así que un desierto se alegra? Es como una contradicción, pero no, es una paradoja. Tiene sentido. ¿Por qué? Y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como el rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantarán con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán que la gloria de Jehová, la gloria de Jehová. Impresionante, está diciendo que condiciones totalmente miserables como un desierto, la soledad, verán que la gloria de Jehová, eso significa salvación, eso significa libertad, eso significa bendición, eso significa restauración. Qué de tiempo, ¿no? ¿Y qué más sigue diciendo? Fortalece las manos cansadas, afirma las rodillas endebles, decida los de corazón opacado. ¿Tú te has sentido así? Esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo que vendrá y os salvará. Y si vamos a Isaías, entonces imagínense la lectura devocional de Isaías antes de que viniera el Señor Jesús. Vendrá Jehová, restauración, salvación. Yo estoy opacado, yo estoy hecho pedazos, tal vez tengo una enfermedad incurable, se me ha arruinado mi hogar, no tengo ni pa' qué comer. Y leían esto, decían: ven, ven Mesías, ¿cierto? Isaías 61, es un solo versículo, pero es fantástico. Este ya nos explica, nos muestra que será posible que la restauración no solo de Israel, sino de toda la tierra, porque vendrá un rey, un ungido, el Hijo de Dios. Isaías capítulo 61, el versículo 1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado ¿a qué? A predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Qué hermoso, ¿no? Y así fue, vino el cumplimiento del tiempo. Jesús viene, está en su ministerio allí en el Evangelio de Mateo. Lo que la consolación, todo lo que esperaban, todo lo que se había dicho en la ley, en los profetas y los salmos, Jesús lo está cumpliendo. Y esos, para eso son los milagros, para decir: ¿se acuerdan lo que escribió Isaías? Mírenlo. Se sana un leproso, se sana alguien de una muerte terminal y se sana alguien con una fiebre muy alta, quizás malaria. Esos son los milagros que vamos a estudiar en esta mañana. Entremos entonces en materia. Capítulo 8, versículos del 1 al 4, vamos a ver el primer milagro. Pero ya vimos para qué los milagros. No era para chicanear, ni para perder el tiempo, ni para ganar plata, ni para producir que el pueblo de Israel me traiga dinero. No, para eso no era. Eso es engañar, eso es robar. Los milagros tenían el objetivo de demostrar que el Señor Jesucristo es el Rey, es el Mesías, es el Hijo de Dios. Entonces, el versículo 1, leámoslo hasta vamos leyendo uno por uno. Lo primero que vemos del 1 al 4 es que hay la sanación ¿de quién? De un leproso. Ese pasaje también se encuentra en Marcos y en Lucas. Y cuando el Espíritu Santo repite algo en la Biblia es porque es muy importante. Es clave. Cuando en la Biblia se repite algo, es porque Dios quiere decir, esto para mí es muy importante y por consiguiente también para nosotros. Versículo 1 dice, cuando descendió Jesús, acaba de subir al monte a predicar y ahora desciende Jesús del monte, le seguía ¿cuántos? Mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Tenemos que entender un poco qué es eso de lepra. Voy a hacerlo de una manera rápida. Cuando usted imagine, quiero que pueda ojalá pintar la escena. ¿Cómo sabía que había un leproso con sus ojos? Porque cuando usted veía a la persona, veía un color de piel diferente al normal. Y como escamas, de ahí viene la palabra lepra. O sea, usted lo veía y parecía un pescado. Y no solo eso, parecía un león por los turupes que se le hacía en la cara. O sea, usted veía un leproso, usted podía saber que era leproso con solo verlo. Al verlo usted decía, la piel, miren los vellos, mire esas protuberancias, esto está aquí como podrido. Este hombre está como desfigurado, como un león, ni se le pueden ver los ojos por las protuberancias de su cara. Pero si usted no veía un leproso, ¿sabe cómo sabía que había un leproso? Porque podía palpar. Si usted saluda a una persona común y corriente, y ya. En cambio, un leproso a veces no tiene deditos. Se le caen porque la carne se pudre. Usted podía tocar ciertas partes del cuerpo, como el abracito, y sentía que esa persona se le estaba cayendo la piel viva. Entonces veía, leproso. Tocaba, leproso. Olía. Esas protuberancias, ¿saben por qué eran? Porque se estaba pudriendo la piel. Y olía tan feo que la persona inmediatamente decía, aquí hay un leproso. Y si la persona pasaba mucho tiempo en contacto con el leproso, ¿sabe qué pasaba? Perdía el gusto. O sea, todo le empezaba a saber feo. O sea, era fácil saber que había un leproso. Y no solo por ver, palpar y oler, sino por oír. Esa enfermedad no solo podría la piel, acababa con la persona, se le empezaban a caer sus pestañitas, sus orejas, el cabello, todo eso, sino que también la garganta se volvía áspera, no era la voz de él. La lepra era una enfermedad terrible, era una enfermedad que causaba en la persona soledad. ¿Saben por qué? Porque todo pueblo, toda tierra o toda cultura, al tener un leproso, y todavía no he entrado en el tema de judíos, lo primero que hacen es ¿qué? Aislarlos. Se está pudriendo, nos vamos a contagiar y es posible que sea contagiosa. Entonces lo primero que hacían era aislar la persona, dejaba a su familia. Socialmente esa persona, de forma familiar, lo perdía todo. Tenía que recluirse en un sitio por allá, oculto en un cuarto y no podía tener contacto. En algunos casos hasta le pasaban la comida por un hueco. Era sentirse abandonado. Socialmente, si tenía camello, se acabó el trabajito. No podía usar sus talentos, sus dones, no podía hacer nada en esta vida. Casarse, o tal vez si lo cogió soltero, la lepra hasta ahí llegó. ¿Quién se iba a casar con un leproso? Y si estaba casado, le quitaban su mujer, sus hijos, o le quitaban al esposo y sus hijos, y lo tenían que apartar de todo el mundo porque es lepra. Era una ruina. Y también en su relación con Dios, como un adorador, si era un judío, no podía ni acercarse al templo. No podía tocar a nadie, porque si yo tocaba a alguien que es judío y no tiene lepra, ese judío no podía adorar a Dios. No podía comprar un corderito o de su vacada y decir, Señor, te alabo, y cantar cántico nuevo y llegar al templo, entrar por las puertas del templo de Dios con alegría y con alabanza, con acción de gracias. No podía ese judío. Es más, por tener lepra, ¿sabe qué le tocaba a esta persona? Apenas descubrían que era lepra, empezar a irse caminando a donde lo iban a recluir gritando, ¡inmundo, inmundo, inmundo! Y todo el mundo, ¡ay, ay, ay, lepra! Que imagínense vivir así. Y la lepra además en las Escrituras en el Antiguo Testamento no queda diciendo, bueno, le dio lepra porque es algo normal. No. Muchas veces se ve que la persona tuvo lepra como disciplina o castigo de Dios, como el juicio de Dios. Por ejemplo, la hermana de Moisés se puso a hablar mal de su hermanito a escondidas, a criticarlo. ¿Y qué le pasó? Lepra. El rey Usías iba a lo mejor de su vida. Lo había educado el profeta Zacarías. Era un hombre recto, pero dice la escritura, se volvió arrogante y llegó su ruina. ¿Saben qué pasó con este hombre? Dijo un día, no solo los sacerdotes, yo voy a entrar al templo y voy a ofrecer mi incienso. La disciplina de Dios fue lepra. Murió leproso. Lo aislaron, lo apartaron, lo dejaron en un sitio y su hijo lo reemplazó. El siervo, el criado de Eliseo, viene Naamán el sirio con lleno de lepra, es sanado por el Señor y Jesse, yo no sé si así se pronuncia, Jesse, este criado va y como que le gustó por la avaricia, por el amor al dinero, va y le dice a Naamán después de que es limpio una mentira para que Naamán le diera plata. ¿Saben cuál fue la disciplina? Eliseo le dijo, la lepra de Naamán ahora será tu lepra, y se arruinó la vida de este hombre. Entonces, para los judíos, tener lepra era algo miserable y también era incurable. A tal punto que cuando el rey de Siria manda a Naamán, él le manda una carta al rey de los judíos, donde está el pueblo judío, y el rey contesta diciendo, ¿acaso soy Dios que puede quitar o dar la vida? O sea, la lepra, con lo que quiero decir, era morir en vida. Imaginémonos un día de un leproso. ¡Qué miseria! No tener el desayunito con la familia, ¿no? Los huevitos. Vamos para la iglesia, en ese tiempo los judíos, el templo, vámonos para el templo juntos. No ver a sus chinitos crecer. Si los tuvo, se los quitaron. No poder trabajar, esperar a que muera. Ver cómo cada día se pudre, se oxide, se acaba. Eso es miserable. A este fue el que sanó el Señor Jesús. Mateo dice, he aquí vino un hombre leproso. Lucas dice, lleno de lepra. O sea, no llegó empezando la lepra, sino llegó acabado. Lo que me impacta del leproso es que vino. Después del Señor Jesús sana otros leprosos, pero ellos gritan. Claro, ellos no se podían acercar, pero este leproso no le importa nada. Este leproso es un gran ejemplo para nosotros de cómo es una correcta relación con el Señor Jesús. Este leproso, a pesar de que es un hombre miserable, no tiene esperanza, está abandonado, está en la miseria, viene a Cristo. No le importa nada. Ustedes se lo imaginan, lleno de lepra, por ahí con tal vez ya sin deditos, sin unas orejas, sin pestañas, con tuperancia, oliendo a podrido, viene a Cristo. ¿Si estás imaginándote esto? Viene a Cristo. Yo creo que todos hicieron, córranse. El solo olor lo sacó. Jesús podía oler, palpar, tocar. Sabía que ese hombre era leproso. Se postró, no solo viene, sino que se postra. De esa palabra postrar es que se forma la palabra adorar. Es decir, yo me boto a tierra y aquello que yo me he postrado me entrego. Postrar significa venir y postrar. Están mostrando que el leproso es alguien humilde a Dios, al Señor Jesús. Es alguien que tiene reverencia y profundo respeto por el Señor Jesús. No dijo, llegó donde un curandero. A ver, sácame, ¿qué tienes para...? Ven, empecemos unas terapias para salir de la lepra. No. El leproso no está viendo a Jesús como un curandero, ni como un mago que puede cambiarle su lepra. El leproso está viendo a Jesús como Señor soberano. Está, por decirlo así, está mostrando, está vislumbrando la grandeza y majestad del Señor Jesús. Y miren la reacción del Señor Jesús, versículo 2. El versículo 3 dice, Jesús extendió la mano y ¿qué? Le tocó. El Señor, lleno de gracia y verdad, Jesús le toca. ¿Saben qué significaba tocar para el Señor Jesús como judío? Morir en toda su relación con Dios haciendo las cosas del templo. O sea, se acababa. Tenía que pasar una purificación, una limpieza. Jesús está haciendo algo que nadie se podía imaginar. Tocar un hombre lleno de lepra. Marcos dice que antes de tocarlo dice que tuvo misericordia. ¿Saben qué significa eso? Que el Señor Jesús se puso en los zapatos del leproso. Se puso en los zapatos. ¿Se imagina? Ser leproso es una miseria. El Señor Jesús se puso, tuvo misericordia. No solo lo vio arruinado, sino dijo: yo lo quiero sacar de esa ruina. No solo lo vio hecho pedazos, quebrantado de corazón, en una cárcel, sin esperanza, sino que dice: yo lo voy a sacar de ahí. ¿Y qué hace? Le tocó. Ese le tocó significa que Jesús se identificó con él. Pero no solo eso, sino que también el leproso le dice: si quieres puedes limpiarme. Entonces, como vimos, demuestra la majestad y la grandeza del Señor y la fe de este leproso, pero también la humildad. O sea, el leproso no dudaba de que Jesús lo iba a sanar, pero entendía que si el Señor decidía que no lo quería sanar, él podía hacerlo. Entonces tenía mucha confianza en Dios. Pero miren la respuesta del Señor Jesús. Jesús extendió la mano y ¿qué hizo? Le tocó diciendo: quiero. Hay palabras, a veces a nosotros nos encantan las definiciones grandes, ¿no? Quiero, suficiente. ¿Saben qué significa quiero? Significa que Jesús, al tocar, no solo se identificó con la condición de él, sino que actuó en esa condición. Y no solo eso, dijo: quiero. ¿Y qué pasó? Y al instante su lepra desapareció. Esto es increíble. Jamás se había visto eso. En el Antiguo Testamento le pasó a Naamán. Pero esto es increíble. Es casi como si en este momento alguien que está lleno de sida, en un hospital ya a punto de morir, alguien viene, lo sana y instantáneamente esa persona queda como si nunca hubiera tenido esa enfermedad. Así le pasó al leproso. Fue sanado al instante. Eso solo lo puede hacer Dios. ¿Ustedes imaginan ese contraste? ¿Qué fue por la mañana? A las 9 de la mañana, la vida de ese leproso era una vida maldita, miserable, arruinada, en desesperación. Pero a las 9:01, cuando se encontró con Jesús, y Jesús en esos segundos dijo: quiero, y se limpió, ¿cómo quedó la vida de ese leproso? Una vida que bendecida, una vida próspera, una nueva vida. ¿Y todo por qué fue? ¿Porque el leproso tenía una buena obra? ¿Era alguien noble, importante? No. Todo eso ocurrió porque el leproso tuvo confianza en el Señor Jesucristo. Por la fe, el leproso fue sanado. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Podríamos añadirlo a Hebreos 11. Por la fe, un hombre lleno de lepra fue sanado y se levantó. Yo me lo imagino, ahorita leíamos el Salmo, ¿no? De que cambia. Bueno es Jehová para los que le temen. Refugio es el Señor para que los que le buscan. No desamparará el Señor a aquellos que claman a Él. Y esto tuvo el siervo. Esto tuvo este leproso. Fue sanado. Ahora miremos el siguiente. En el versículo 4 dice: entonces Jesús le dijo: mira, no se lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de esos. Entonces, ese entonces nos sigue narrando qué pasó con esta historia. No se lo digas a nadie, ¿por qué? Bueno, aún no había llegado la hora del Señor. En Marcos se dice que el leproso no obedeció y toda la gente vino a golparse y parecía que lo iban a hacer rey de los judíos. No, el propósito, solo en los evangelios Jesús dice: no se lo digas a nadie. ¿Pero saben hasta cuándo lo dijo? Hasta antes de morir en la cruz. ¿Por qué? Porque él tenía que hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que él fuese un sacrificio por los pecados. Él muriera por las personas pecadoras. Entonces, por eso el Señor Jesús le dice: no se lo digas a nadie, sino ve. O sea, esto es glorioso, porque el Señor Jesús no buscaba su propia gloria, sino la del que le envió. ¿Por qué le dice sino ve y preséntate a quién? Muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda. ¿Qué significa eso? que el leproso tenía que dar un testimonio público. ¿Ustedes se imaginan llegar a Jerusalén con la piel de un niño? Y los que lo conocieron, él estaba en el Reforma, en instituto para leprosos, allá lejos de Jerusalén, ¿se acuerdan? Saliendo por el desierto, él vivía y mírelo, entró acá. Entonces el Señor Jesús quería que el leproso diera un testimonio público de su restauración. Y también, ¿saben qué, hermanos? Que mostrara que él tenía una nueva vida, nueva criatura era, por confiar en el Señor Jesús. Nueva vida, nueva esperanza. Miremos el siguiente milagro. Ahorita vamos a hacer la aplicación general. Ahora vemos la sanación de una enfermedad terminal. Esa solo está en Lucas. Es la sanación. Leamos el versículo 5, dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Ahí es interesante que cuando leemos el paralelo en Lucas, capítulo 7, se dice es que unos judíos, líderes ancianos que conocían al centurión, vinieron a Jesús y le dijeron que ese centurión ayudaba mucho y que había construido una sinagoga y que pues que el Señor Jesús tuviera misericordia. Entonces muchos dicen, si ven, la Biblia es mentirosa y se contradice. No, Lucas quiere mostrar cómo fue que se desarrolló la fe del centurión, mientras que Mateo quiere mostrar cómo fue realmente. No quiere mostrar los detalles del proceso de eso, sino quiere mostrar simplemente la fe del centurión. A propósito, este centurión es otro héroe de la fe. Este leproso se ganó el podio. Yo me lo imagino cuando estemos en la morada eterna, buscar a este leproso y decir, te la ganaste. ¿Cómo la hiciste? Una vida arruinada a una vida transformada. Una vida acabada a una vida gloriosa y victoriosa. Eso es un ejemplo hermoso. Entonces, hay la sanación de una enfermedad terminal. Miren lo que dice el versículo 6. Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Lucas dice que este siervo estaba enfermo a punto de morir. O sea, no era cualquier cosa. Lo hermoso del centurión es que lo amaba, lo quería. Le dice, muchacho. Como cuando uno tiene un jefe, le dice, mijo, váyagame esta vuelta. Lo quiere, lo quería. Entonces ve uno el amor entre el centurión y el siervo. Pero este siervo ya estaba mal, muy mal. Iba a decir paila, pero no, y muy mal. Prometí mejorar un poco en mis palabras, entonces estamos trabajando, gracias al Señor. Entonces estaba mal, era el chiste de la predicación, por favor. Bueno, ahora, ¿qué era un centurión? Un centurión era dos cosas terribles, la miseria más grande. Si el leproso era la miseria por su enfermedad, el centurión para un judío era un miserable. O sea, el judío ¿por qué era terrible la vida del centurión para los judíos? Porque ni era judío y lo odiaban los judíos. O sea, una cosa es que uno no sea de otro país o de otra cultura, pero que lo odie la cultura, eso sí es grave, ¿cierto? Entonces este centurión no era judío y lo odiaban los judíos. ¿Saben por qué? Porque un centurión era un oficial de alto grado que tenía soldados a sus órdenes y les decía, vayan, cojan a este judío que no pagó los impuestos y a la cárcel. Y como es judío, si está muy rebelde, crucifíquelo. Solo la crucifixión se le podía dar a los no romanos. Era un romano, un pagano. O sea, para el judío lo veía y decía, un perro. Él no era de la sana doctrina. El judío lo veía y decía, no, él no es de nuestro grupo de sinagogas. Es un perro, no vale nada. Nunca entrará en el reino de los cielos. ¿Qué tal esta basura de hombre que nos hace daño, que ataca al Israel en el reino de los cielos? Jamás. Por él no se oraba, se pedía venganza. ¿Se imagina? O sea, este judío no es un personaje. Claro, él como judío, como centurión, como romano era muy importante. Pero me impacta algo, me impacta la humildad. Noten lo que dice Y Jesús le dijo, bueno, y diciendo, en versículo 6, Señor, mi criado, ¿cómo trata al Señor Jesús? Señor, ¿cómo trataban los judíos al Señor Jesús? Por Belcebú, echa a los demonios. Le decían, usted es un mensajero de Satanás. Cambio, este centurión dice, Adon soberano, curios, amo. El centurión le dice a Jesús, amo. Qué hermoso ejemplo. Así nosotros tratamos a Jesús de chuchito, ¿no? Y Jesús, y en el hombre, y Jesús como si fuera, ay Jesús. No, hermanos, ese no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia es soberano, es majestuoso, es santo. Entonces dice, está gravemente atormentado, versículo 7, y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Entonces, aquí vemos algo, vemos a un centurión no judío, pero odiado por todos los judíos, rogando, mostrando humildad, mostrando necesidad de ayuda. En Lucas dice, Señor, ayúdelo, ayude mi siervito a mi muchacho, se me va a morir. Era un criado que él quería mucho, era un paralítico, estaba gravemente atormentado, enfermo y a punto de morir. Imaginémonos un día del paralítico, ya nos imaginamos un día del leproso, ¿no? ¡Qué miseria! Yo no aguantaría, berraco, ¿cierto? Levantarse uno y decir, no tengo familia, no tengo, se me cae la piel, vivo así y no puedo hacer nada, berraco, duro. Pero ¿qué tal alguien estar a punto y todos los días en la cama atormentado y no se muere? Y desde que ni siquiera puede dormir por el tormento. Ahí la palabra tormento es lo que está, significa un dolor intenso, una agonía. Todos los días, ¿usted se imagina un día de este criado? Tanto que el centurión dice, él en su posición, en su gran posición social, no le importa sino, Señor Jesús, tenga, mire este hombre atormentado. Paralítico, ¿usted se imagina paralítico y atormentado? Porque si yo estoy atormentado y me puedo mover, pues bueno. Pero no poderse mover y estar atormentado, eso es una gran miseria. Eso es un dolor muy grande. Eso es una soledad que uno quisiera aguantar. Eso es una lástima muy fuerte, ¿no? Uno, de verdad, uno poniéndonos en los zapatos, uno diría, mejor que se muera. No, que no sufra más, que no sufra más. Este era el día a día de este atormentado. Y me encanta el Señor Jesús, que lleno de gracia y verdad le dice al centurión que yo iré y sanaré. Nuevamente el Señor Jesús se identifica con la condición miserable de este paralítico. Nuevamente el Señor Jesús actúa en esa condición. Y nuevamente el Señor Jesús sana la condición de ese hombre. Pero me encanta aún más la actitud del centurión. Le dice, versículo 8, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. No soy digno. Qué humildad la de este hombre. Una vez le habla a Dios como si le quedara debiendo, ¿no? ¿Usted por qué me hace esto? No vuelvo a la iglesia. Dios se olvidó de mí, le quedó grande mi vida. A veces hasta decimos, ojalá me muriera. Eso no es humildad a Dios, eso es orgullo, eso es arrogancia. Pero este siervo dice, este centurión en su posición, un cacao, un hombre, como dicen, de pedigrí romana, dice, no soy digno. Es humilde ante el Señor. Solamente di la palabra, otra palabra gloriosa. O sea, el centurión está diciendo, me entrego en tus manos, Señor. Así como el leproso le dice a Jesús, si quieres límpiame, el centurión dice, solo di la palabra. ¿Saben qué significa eso? Me entrego en tus manos, haga conmigo lo que quiera, Jesús. Yo soy un fracasado, yo estoy mal, yo no puedo solucionar esto. Yo necesito ayuda, me entrego a ti, Señor Jesús. Sáqueme de acá, ayúdeme, ayúdeme. Esa misma palabra muestra una confianza total en él. ¿Por qué? Versículo 9 dice, porque da la explicación, porque también yo soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes, ¿quiénes? Soldados, y digo a este ve, y va al otro, ven y otro. O sea, hay algo que en todo el pasaje se está resaltando. Este hombre, centurión, odiado por los judíos, un perro, porque no tenía los pactos, ni las promesas, ni la verdad de Dios, que era la ley. No lo tenía. Era un hombre arruinado espiritualmente, miserable. Era alguien que no tenía, aunque intercedieron por él los ancianos, pero no pertenecía al pueblo judío. Pero ¿qué hace este hombre? Dice con el versículo 9, vislumbra la grandeza y la majestad del Señor. Y dice: Señor, si yo que soy un indigno y tengo un par de muchachos, eran como 10,000 soldados, algo así, un centurión no tenía mucho poder, era harto. Si yo muevo toda esta gente, tú con tu majestad, tú con tu grandeza, puedes hacer más que yo. Este centurión, por la fe en él, fue sanado. Por la fe en Jesucristo, fue sanado su criado. Ahora, al oírlo Jesús, ¿qué hace el Señor Jesús? Versículo 10. Dice: al oírlo Jesús, ¿qué hizo? Se maravilló. Y dijo a los que estaban, a los que le seguían: de cierto os digo, esto de cierto, en la Biblia, cuando uno los mira en los evangelios, Jesús está diciendo: saque un lápiz, escriba y grábelo y ponga esa hoja en el baño y todas las mañanas lo lea. De cierto os digo. Ese es el amén, amén, amén. O sea, que así sea, esto es grandioso, esto es absoluto, esto es verdadero. De cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué hace el Señor Jesús al oírlo? Lo honra, porque el Señor honra a los que le honran. Porque aquel que tiene fe en Jesucristo no es avergonzado. Dichoso el hombre que confía en el Señor. El Señor Jesús con este pasaje muestra que Él es misericordioso. Que si como un padre se compadece de los hijos, así se compadece el Señor de los que le buscan, de los que le temen. ¿Saben qué? Con respeto digo esto. Hebreos 11, que es allí el salón de la fama de los hombres de fe, israelitas, le quedó pequeño al centurión. Porque el Señor Jesús dice que ni aún en Israel he visto qué. O sea que cuando uno va a Hebreos 11 y ve a Abraham, por la fe salió sin saber. Moisés rehusó llamarse hija de Faraón y se sostuvo como viendo al inmote. Por la fe David, Gedeón, y qué más puedo decir, palabras me faltarían. Abel ofreció mayor sacrificio, Noé construyó la barca. Pero aquí se dice que este centurión tuvo mayor, que ni siquiera en Israel se había visto tanta fe. Dios honra a los que le honran, hermanos. El resultado de la fe en Cristo. Yo creo que hasta ahí hacer la aplicación. Si ven el primer caso, es el mismo enfermo que va al Señor. El segundo caso es un amigo que lleva al enfermo. El tercer caso, que es la sanación de la suegra de Pedro, un milagro, sanada la suegra de Pedro, con una fe muy grande, que eso probablemente era una malaria. Es sanado, vienen amigos hacia el Señor. Pero noten una cosa, ¿esos saben qué realmente son? Esos son milagros pequeños. ¿Serio? Son milagros pequeños. ¿Quieren ver un milagro grande? Yo. Un miserable, arruinado, atormentado, aislado, con otros leprosos, con otros paralíticos, por mi pecado. Eso es un milagro grande. Así como ese leproso estaba sin vida, arruinado, supurando, así viví yo hasta mis 22 años, como un leproso, supurando, podrido. Ah, por fuera bacán. Claro, con otros leprosos. Entre leprosos no nos pisamos la manguera. Pero aún leprosos, ¿saben por qué? Porque íbamos para el infierno, estábamos sin Dios, aislados totalmente de una relación con Él. Cada día era una miseria. Socialmente, ahí nos jalábamos las mechas con los leprosos. A veces le queda uno la oreja y otro no me tiras. Acabados. Eso es un milagro grande. La salvación. Estos milagros que estamos viendo aquí solo están ilustrando lo que Jesús puede hacer con tu alma, que nace en pecado, totalmente separada de Dios y con la condenación, con la ira de Dios sobre él. Estos milagros muestran que si Jesús puede limpiar a un leproso, ¿no te puede perdonar tus pecados? ¿No te puede enviar a la vida eterna? ¿No puede darte herencia con los santificados, hacerte templo del Espíritu Santo? Ese es un milagro grande. A mí me sorprende decir, es que esta iglesia no se hace en milagros. Sí, hermanos, aquí no hacemos milagros pequeños. Resucitar, sanar un leproso, curar a la suegra de alguien. No hacemos esos milagros. ¿Saben por qué? Porque cada rato vemos el milagro grande. Gente, hijos del diablo, trasladados a la potestad de mi Dios y Salvador Jesucristo. Gente sin esperanza, diciendo, camino al cielo voy. Gente arruinada en pecados, esclavos del pecado, diciendo, libre soy, el pecado ya no se enseñorea más de mí. Esos son los milagros grandes que esta iglesia experimenta. ¿Lo has experimentado? Si tú no has entregado tu vida a Cristo, eres un miserable leproso, supurando, porque vas camino al infierno, como lo vamos a ver ahorita. Ven a Jesús. Él entiende tu condición. Él actuará en tu condición y Él sanará tu condición de pecado. Es interesante que mientras que el siervo dijo, si quieres, puedes limpiarme. ¿Sabes qué? Es una promesa en la Biblia que si tú vienes a Cristo y dices, Señor, límpiame del pecado, Dios siempre quiere, siempre lo querrá, siempre lo desea, sanarte de tu pecado. Ven a Cristo. ¿Y sabes qué, hermano? Esto nos rompe como iglesia. Que uno dice, uy, sí, que los pecadores escuchen este sermón. Mire, mi tía que vino hoy por primera vez. No, hermanos, nosotros saben que Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. A veces tenemos a Jesús como, ah, qué milagro el que hizo. ¿Sabes qué? No sé la cosa que estás viviendo. Tal vez estás luchando con un pecado y vuelves y caes y te levantas. Ya ni quieres congregarte. Quizás vives aquí como un angelito y en tu casa eres un diablo. O quizás tú estás en un problema económico que te ahogaste. O tú mismo estás enfermo. ¿Qué hicieron estos hombres? Buscaron al Señor. Hermano en la fe, no sé qué estás viviendo, pero Jesús entiende tu causa, actuará en tu causa y sanará tu causa. No estoy predicando prosperidad, pero esto es una promesa. Jesús sigue actuando hoy. Yo lo he visto aquí en mi vida y en hermanos acá. ¿Qué clase de vida deberíamos de tener ante un Jesús así? Entonces, el versículo 11 nos muestra y el versículo 12 nos muestra el resultado de la fe en Cristo. Dice, y os digo, ese no está en Lucas, pero está aquí. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Del oriente de China, no sé por qué se me vino a la cabeza China, pero bueno, es una cosa. Bueno, India, va a ser ahí con África del Norte, vendrán muchos del Oriente. El Oriente China, tocaba decirlo, pero bueno. Vendrán muchos del Oriente y del Occidente, Colombia, América del Sur. Ese Oriente y Occidente nos muestra grupos de personas en lugares muy diferentes al pueblo de Israel. Muchas etnias, con su lengua, con su cultura. Pero también este Oriente y Occidente nos muestra muchas diferentes clases de personas. ¿No les ha pasado que uno dice, no, este ya no le predico más el Evangelio, ese ya no tiene cura? Eso el Evangelio para los de la calle, no. Eso para esa gente que ni entiende, ya están tan llenos de vicio que usted le predica y eso, no le eche las perlas a los perros, tranquilo, no. Pues ahí sí usamos ese pasaje. No, hermanos, vendrán muchos de Oriente, de muchas clases sociales. ¿Cómo no trabajar entre pobres, entre ricos, entre medios, estudiantes, no estudiantes, obreros, ingenieros, lo que sea? Mucha gente. Y ahí hay una promesa, dice, vendrán muchos. ¿Qué significa eso? Uno a veces sirviéndole al Señor, predicando el Evangelio, dice, pero es más la gente que se va al infierno que los que se salvan. No. ¿Ustedes creen que Satanás le va a ganar al Señor Jesús? ¿Ustedes creen que en el infierno, en el lago de fuego, donde está el falso profeta, la bestia y Satanás, van a haber más perdidos que en los reinos de los cielos? No, el Señor siempre gana. A tal punto que cuando tú lees allí Apocalipsis 7 y vi una multitud que nadie podía contar. Vendrán muchos. ¡Qué promesa! ¡Qué hermoso! ¿Por qué no dedicarse uno a llevarle el evangelio a una cultura que no tiene un misionero, que no tiene la palabra de Dios, a la suegrita, al suegrito, que no son creyentes? Es una promesa. Vendrán muchos. O sea, Dios salvará. Dios estará en medio de nosotros salvando. ¿Por qué callarnos? ¿Por qué darnos pena del evangelio si dice que vendrán muchos? ¿Por qué avergonzarnos del evangelio si esto es salvación, es poder de Dios? También dice: vendrán muchos del oriente y del occidente, se sentarán. Eso nos muestra lo que es estar en con Dios. Se sentarán, es decir, habrá descanso, recompensa, comunión. Y la palabra que más me encanta: se sentarán con Abraham. ¿Quién más? Isaac y Jacob. ¿En el reino de dónde? Ay, hermanos, el reino de los cielos. ¿Saben qué significa eso? Que aquel que está en el reino de los cielos tiene una relación correcta con Dios, tiene una salvación completa en Dios y tiene una vida dichosa por Dios. ¿Qué es lo que más necesita esta tierra si no es el reino de los cielos? Y ya está entre nosotros cuando predicamos y una persona entrega su vida a Cristo y Cristo reina en él. No ven. Ahora lo terrible, ¿cuál es el resultado de la incredulidad hacia Cristo? Entonces, en el primero es que un centurión odiado por los judíos, un perro completo, ahora se sentará, reposará, será bendito, salvado y dichoso por los siglos de los siglos. Pero en cambio, los que le rechazan a Cristo, mire cómo vivirán, versículo 12: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. A mí me impacta que el Señor dice: mas los incrédulos no. No dice mas los incrédulos, sino dice mas los hijos del reino. ¿Saben quiénes son los hijos del reino? Los que se creen que tienen una correcta relación con Dios, que porque son descendientes de Abraham, en ese contexto son los judíos, son los fariseos, son los maestros de la ley. Dicen: como nosotros tenemos la ley, tenemos a Moisés, nos hemos circuncidado, Abraham, nacimos de Abraham, vámonos para el cielo. No, Señor, de judío o griego solamente se salva por la fe en Jesucristo, pero se llaman hijos del reino. ¿Saben qué? Una aplicación a nuestros días. Un país que se llama cristiano, eso no lo hace. Esos son hijos del reino. Esos son los que dicen: Señor, Señor, en tu nombre no hicimos ta, ta, ta. Pero esos hijos del reino jamás se humillaron, se entregaron y pusieron su confianza en salvación completamente en Cristo. Y saben que a nivel local, muchachos jóvenes, teniendo yo una hija aquí entre ustedes, ustedes pueden ser los hijos del reino. En el sentido de que han visto a sus papás doblar rodilla por ustedes, los han visto llorar, los han visto intentar enseñarle la Biblia, y tú solo estás aquí como hijo, pero no has entregado tu vida a Cristo. Serás echado fuera, porque la oración de tu mamá no te salva, la vida piadosa de tu papá no te salvará, los devocionales que te hicieron no te salvarán. Venir aquí a la iglesia porque si no mi mamá, ¿quién la aguanta? No te salvará. Solamente te salvará tu confianza en Cristo. Es un terrible tentación para la generación, que los que venimos de no tener papás creyentes, eso se nota que somos salvos. Changuas, y después es que ya no hacemos, bueno, seguimos luchando con el pecado, pero la changua se acabó. Se volvió consomé. Pero sigue siendo chango de vez en cuando. Pero el caso quiero decir es que es evidente que alguien es salvo. Pero aquellos que vienen de hogares creyentes tienen que tener cuidado, no de salvación por obras, sino de que estén seguros de que se han sentido pecadores y que han dicho: Señor Jesús, sálvame. Como mi padre ya no va al infierno, yo tampoco voy a ir al infierno. ¿Estás seguro de eso, joven? El Señor tenga misericordia. Entonces terminamos viendo el versículo dice el versículo, ahí dice en el 12 que serán echados fuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Se acuerdan el tormento del leproso? ¿Se acuerdan la agonía del paralítico, del siervo? Piensan esa miseria de estar podrido, etcétera, etcétera. Todo lo que hablamos del tanto del leproso. Así va a ser tu experiencia cuando estés delante de Dios y por no haber sido salvado por Cristo te vas para el infierno. Eternamente, sin esperanza, tinieblas es no esperanza. Eternamente atormentado, totalmente agonizando, totalmente separado de Dios. Si notas, es mejor ser leproso 40 años e ir para el cielo y no estar limpio 40 años y vivir toda la vida como un leproso, toda la eternidad como un leproso en el infierno. ¿Qué camino vas a escoger? Entonces, versículo 14, el versículo 13 dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en la misma hora. Eso solo lo puede hacer Dios. A veces pensamos en el Señor Jesús como un curandero, ¿no? Ay, Señor, me duele por aquí. No, ese no es el Jesús de la Biblia. Jesús de la Biblia, cuando hace una sanidad, al instante, restauración completa, sanidad completa, vida completa y vida en abundancia. Ahora, el versículo 14 y 15 dice: Jesús vino a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Lucas dice que era una fiebre muy alta y que los discípulos le rogaron que sanara a la suegra de Pedro. Era querida la señora, tal vez hace unos ajiaquitos bien chéveres. Entonces, hay una sanación de una fiebre muy alta, probablemente una malaria. Que hacen lo mismo que ocurrió con el leproso y que ocurrió con el centurión, hacen los discípulos. Se humillan y confían en el Señor Jesucristo. Se postran ante Él, pero al mismo tiempo el Señor Jesús hace lo mismo que hizo con estos que confiaron y se humillaron ante Él. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Se identifica con su miseria, actúa ante su enfermedad y lo sana. Es más, al instante se levantó la señora y se puso a servirle. Porque, hermanos, el Señor da fuerza al cansado, aumenta las fuerzas al que no tiene más. La suegra se puede enfermar, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán. Y el versículo 16 y 17 nos da la razón por qué ocurre esto. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados con la palabra, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, todos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Este fue el versículo que más me rompió a mí estudiando este pasaje. El Señor Jesús sanaba a estas personas, ¿saben por qué? Porque Él iba a morir por ellas. Estas personas podían salir de la lepra, de una muerte terminal, de una malaria, de una fiebre muy alta, porque Él moriría por él, llevaría, sería el sustituto. La enfermedad de ellos la cargaría Él. Lepra, mi Jesús santo, lepra. Sida, mi Señor Jesús, la carga. Uno hace solo el pecado. Y es cierto, pero es una analogía. O sea, el apóstol Mateo está trayendo el mismo pasaje que habla de la expiación de Cristo, que Él muere por nuestros pecados, pero nos está mostrando que el pecado y los efectos del pecado, que es la enfermedad y el demonio actuando en la vida de los hombres, el Señor Jesús también muere por ellos. Hermanos. O sea que cuando tú y yo le decimos: Señor, sáname, Dios actúa, porque allá en el Calvario Jesús murió por esa enfermedad. Jesús sufrió esa enfermedad. Él sintió, Él padeció por nosotros. El poder de Jesús en estas sanidades se muestra para que todos entendamos lo terrible que es el pecado. Y para que todos entendáramos que Jesús no solo murió por tus pecados, sino que las consecuencias del pecado, la enfermedad misma, la asumiría Él, la llevaría Él, la padecería Él, se haría maldito por nosotros. Eso lo sufrió Jesús. Nuestra migrañita, nuestros dolores, el bracito que falta, el cáncer que acaba, el SIDA que corrompe. Jesús sufrió por nosotros. ¿Y saben qué? Él te encargó el pecado y las consecuencias del pecado para que nosotros fuéramos, ¿qué? Libres. Libres del pecado y de sus efectos, como la enfermedad y ser endemoniado. Por eso es imposible que un creyente se le meta un demonio. Oye, es que se me metió el demonio. No. Jesús fue herido por nuestras rebeliones, molido por los pecados. Ahora usted dirá, ay Federico, aquí ya llegamos a lo del evangelio y la prosperidad. Iba a tocar bajarlo del púlpito, además que se ha pasado harto. No, hermanos, ¿saben qué? Esto es cierto. No es cierto, Federico. Yo vi morir a tal creyente de una enfermedad terminal. Es cierto, hermano. Es cierto que no, Federico. Usted está garantizándole a la gente que no se va a enfermar, que va a ser sanado. Es cierto. Vayan con ustedes conmigo a Apocalipsis, capítulo 20. Y verán que es cierto. Pero Señor, yo aquí en la tierra entregué mi vida a ti, creí que tú morías por mi pecado, pero morí terrible. Morí de esta enfermedad absurda. El Señor va a decir, no. Y te pedí sanación, ¿te acuerdas que toda la iglesia pidió sanación y por eso murió? No, hermanos, el Señor sanó, sanó. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 20, capítulo 21, el versículo 3, y dice: y oí una gran voz del cielo con los hombres, perdón, con una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de todos ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Vayan a Apocalipsis capítulo 22. Dice el versículo 2. En medio de la calle de la ciudad vi a uno y a otro lado del río. Estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para qué. La sanidad de la... Y no habrá allí que más maldición. Señor, yo morí de una maldición que fue el pecado. Pero estás en el cielo, que en el cielo no hay maldición. Y el trono de Dios y el Cordero están en ellas. Y sus siervos les servirán. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y no habrá allí noche. Y no tienen necesidad de la luz de lámpara ni luz del sol. Porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por cuanto los siglos de los siglos. ¿Sí ve que fuimos sanados? ¿Sí ve que hay sanación? Cualquiera que sea tu enfermedad, que te mande donde el Señor, llegas allá. Porque ahí dice, los vi de pie. Pero si yo morí sin piernas, Dios te sanó. Qué glorioso es esto. Es una verdad. Pase lo que pase, la enfermedad que vivas, piensa en grande. O mejor, piensa eternamente. Ya Dios te ha sanado. Porque Jesús fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo fue sobre su paz. Hermanos, ¿qué clase de vidas debemos tener ante un Cristo así? ¿Cómo es tu relación con el Señor, con la palabra? ¿Cómo es tu relación con el pecado? ¿Cómo es tu vida cuando nadie te ve? ¿Realmente estás en la fe? ¿O solo sigues la tradición de tu familia? ¿Qué clase de personas deberíamos de ser ante un Cristo así? Debemos cultivar más confianza en Dios. Debemos decir, como dijeron sus discípulos ante un Cristo así: auméntanos la fe. ¿Amas la palabra de Dios? ¿Concentras tus pensamientos en Dios? ¿Ocupas tu vida en las cosas que a Dios le agrada? ¿Oras a Dios por todas tus necesidades? Jesucristo, hermano, créelo, y lo creo yo, sigue siendo el mismo hoy, ayer y siempre, para la gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Señor, gracias por ser quien eres. Te ruego por los que estamos aquí. Muchos estamos luchando con pecado, con el mundo, con Satanás. Muchos quizás nos hemos enfriado. Señor, si quieres, límpianos. Y sabemos que quieres. Te ruego por los que están aquí, por esta iglesia, que crezca en fe. ¡Qué ruina, qué miseria cuando hay incredulidad en nuestras vidas! Bendícenos, Señor, aumentándonos la fe en ti. Gracias porque siempre te pones en nuestros zapatos. Siempre te identificas con nuestras miserias. Siempre actúas en nuestras miserias. Y siempre, Señor, sanas. Perdónanos porque muchas veces hemos dudado de tu poder y de tu gracia. Perdónanos, Señor. Realmente ya estamos sanos. Allá cuando estemos en los cielos nuevos y en la tierra nueva, nos miraremos de pies a cabeza y diremos: Señor, tú me sanaste del pecado y de todos sus efectos, como la enfermedad. Gracias, Señor Jesús, por tu obra completa, suficiente y gloriosa. Amén.